Preciosa sangre es un océano de misericordia y compasión. A través de mi preciosa sangre el mundo encontrará la paz. Yo os digo que cualquier pecador que diga sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero, obtendrá la conversión. Hijos míos, que los pecadores veneren la gracia de mi preciosa sangre. Yo prometo atraeros cerca de mí a través del poder de mi sangre preciosa. Ofreced todos vuestros problemas a mi preciosa sangre y quedaos en paz. Estad en paz siempre. No dejéis nunca que el mundo os perturbe. Haced esto y ofrecedme adoración diariamente. Hijos míos, felices son todos los que escuchan este aviso y lo obedecen. Ellos se alegrarán al final. Felices sois vosotros que practicáis esta devoción con amor y fe. Venceréis al mundo. Gran dicha tienen todos los que practican esta devoción y le dan a conocer al mundo entero. Yo estaré siempre con ellos para protegerlos. Les enseñaré mis caminos. Los acogeré con amor en el día del juicio. Mi Padre les dará la corona de la gloria. Ellos comerán mi sangre cuerpo y verán mi sangre con mis huestes celestiales. Hijos míos, rezad, rezad. Os digo que recéis por aquellos que odian este llamado. Ofrecerlos a mi preciosa sangre. Mostrarles amor. Os digo que los améis. Creed y ellos pronto se unirán a esta santa adoración. Os digo, ellos adorarán mi preciosa sangre. Mi sangre preciosa es una sangre de sanación. Invocad mi preciosa sangre por los enfermos y ellos se sanarán. Yo os digo, invocad mi sangre por ellos, habrá testimonios. En el último día de esta novena, traed a algunos enfermos a mí, yo los sanaré, hijos míos. Os digo unos pocos, no muchos, que ellos se unan a vuestra adoración. Después de la alabanza alegre y gloriosa, ungidlos con aceite sagrado, decirles que vayan y den testimonio, pero la sangre los salvará. Hijos míos, la hora de los grandes y numerosos milagros está llegando. Yo os digo, rezad para que mi iglesia vea la gracia escondida en mi sangre preciosa. Rezad para que mi iglesia la acoja. En este momento yo llevaré a cabo muchos milagros a través de mi preciosa sangre. Yo lo haré a vuestra vista para hacer que vuestra fe crezca y se fortalezca. En el último día de esta novena, la adoración comenzará a las 3 en la Tierra Santa. Haced que el día sea grande, consolad y adorad mi sangre preciosa en la Tierra Santa. Ofreced la Santa Misa por el mundo entero y quemad las peticiones. Luego pasad 3 horas en esa tierra. Regresad aquí y ofreced un gran rosario en procesión para mí. Meditad en el crucifijo y rezad la coronilla de mi sangre preciosa 3 veces sosteniendo vuestra cruz. Os digo, consagraos a mi sangre. Ofreced una santa misa y dad testimonio de mis acciones prodigiosas. Antes de que llegue el día, vosotros sabréis qué hacer. La gran prueba sacudirá las bases. Que mi sangre sostenga firmes los cimientos. Ellos hablarán mucho contra este llamado. Hijos míos, tened fe en lo que sabéis y en lo que creéis. Esta hora es la hora de ellos. Pronto se reducirán sus poderes. Muchos van a encontrar impedimentos en el camino y perderán esa devoción. Os digo que recéis. Os bendigo a todos. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota, para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos une a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia,